Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que había una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal está hecho, pues te